estoy enamorado, por eso estoy enloqueciendo. Será tu amor que me tiene malo, por eso me estoy muriendo. Por eso estoy enamorado, por eso estoy enloqueciendo. Será tu amor que me tiene malo, por eso me estoy muriendo. Aquí, moviendo las caderas. Yo no me fijo en el color de piel cuando es bella una mujer. Por eso estoy enamorado, por eso estoy enloqueciendo. Será tu amor que me tiene malo, por eso me estoy muriendo. Por eso estoy enamorado, por eso estoy enloqueciendo. Será tu amor que me tiene malo, por eso me estoy muriendo. Que me tiene malo por eso.